FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que tenemos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Mariana estuvo en este programa ayer, en este estudio. Mariana es una manifestación de cansancio, de valentía. Le diría que no tenía opciones y un día de esta semana, el lunes, comprendió que le quedaba una opción: defenderse a ella y a sus niños. Se tuvo que ir de la casa, que es su casa, la que le adjudicaron en Lomas de Casasco, cerca de lo de Cari. Esas mujeres luchan. Por ellas, mi respeto. No se entretienen. No juegan a pensar, actúan. Y en la actuación y en la decisión de vivir como se puede, encaran la vida, iban. Mariana fue ayer hasta la Secretaría de Seguridad. Me dijo que pudo entrevistarse con Héctor Lafalcé, que la escucharon. No se conmovieron tanto por la historia, desde su perspectiva. Y que hoy a la tarde tendría un turno para ir con una comitiva policial a recuperar su vivienda. No es la casa, es la vida. Es la vida o la muerte. Vaya problema que tienen los hombres y mujeres de los sectores populares en eso de decir toda la verdad y la más absoluta verdad. Otros manipulan todo el tiempo. Se entretienen con eso. Agotan. Y luego que alcanzan el objetivo, que es nada, nada, vuelven a presentarse con el mejor rostro. Cuando estamos hablando de situaciones que ingresan por la puerta principal de esta radio y se quedan aquí, de ir a la Secretaría de Seguridad y darle un turno para hoy. Señores, no es la casa. Es la vida o la muerte. Y en esto de la verdad, es que Mariana dijo en la justicia que el hombre que la quiere asesinar a ella y a los pibes, aunque este tipo le habría dicho, vos vas a quedar viva, será con tus hijos. declaró que tenía problemas psiquiátricos. Entonces, para la policía y la justicia, bueno, es un loco. No está en sus facultades, en ejercicio de las mismas. No hará nada. Pues bien, andaba con una garrafa en la moto y le golpeó, o la golpeó a una mujer de 65 años. Y ayer Mariana contaba aquí, mostrándose en situaciones que a mí me parten en 100 partes, una y otra vez. ¿Cuánto le pegó y cómo la dejó? Eso mueve todo. Se cae la estantería. No hay biblioteca, no hay libros, no hay nada. Turno a las 4 de la tarde para que vaya ella a recuperar su casa. Señores, ella no tiene que ir subida a ningún patrullero para recuperar su casa. Ese hombre quiere matarla. Entonces voy a terminar esto, que es una manifestación de cansancio de cosas que me tienen las pelotas llenas desde hace tiempo. Y no es Mariana, por supuesto. No es Mariana. Pongan un banner ahí en la puerta de Fiscalía o en el Juzgado de Familia. Vaya a la Dirección de la Mujer y la Secretaría de Niñez, vayan. Pongan un banner y una mesita. Si no están en los barrios, quédense aquí. Ahí pueden hacer la inclusión. O por lo menos maquillar lo que es la inclusión. Ahí pueden hablar de los programas y las herramientas. Háganlo delante de las mujeres que son víctimas. Y de los niños que son destrozados. Háganlo ahí. Todos los días. A cada hora hay una mujer golpeada. Destruida. Acá en Moreno, no en Rosario, en Capital Federal, en Santa Cruz, en Córdoba. Acá donde nosotros estamos. Donde nosotros tratamos de subsistir. Y vivimos mejor, claro. Yo vivo mejor que otras personas, claro. Sí, claro. Y trabajo casi 18 horas por día a veces. Por eso las pequeñeces me sublevan a mí. Me molestan y mucho. Las situaciones que duelen y que no... ya no tienen reparación, créanme, no tienen reparación. Cada golpe sobre otro golpe no tiene reparación. Lo que queda es la valentía de esta mujer. Y Mariana me conmueve, particularmente. Porque fue golpeada hace 2 años y golpeada el lunes por la misma persona, por la misma bestia. Y el lunes dijo, tengo que hacer algo por los pibes. Esa decisión, ¿saben lo complicada que es? Y a veces, ¿cuánto espera uno esa decisión? ¿Cuánto la desea profundamente y no llega? Pero Mariana ha hecho algo fundamental, que es salir. Y después queda que no hay casa de abrigo, no hay refugio, hay preguntas, miles. Si está la denuncia, no está la denuncia, si se puede hacer algo, si, no sé. A mí me alcanzó con verla entrar aquí, nada más. Y dentro de lo que puedo hacer, que es una nota que es nada, porque una nota es nada. Después siguió la historia y la volví a encontrar a la tarde. Y hoy la volveré a ver. Porque ya no es un programa de radio, señores y señoras. No es ni lo colectivo, ni lo comunitario, ni nada de eso. Es una mujer que está pidiendo a gritos que la escuchen y la ayuden. Eso. Es la que de la nada construyó una opción cuando no la tenía. Esas mujeres son dignas. Esos hombres que construyen desde la no opción la posibilidad son dignos. Tal vez el resto somos unos miserables. Unos verdaderos miserables. Tal vez. Quería empezar el programa así, el último de la semana. Falta poco, un mes. Son 4 semanas para terminar el año. Para que no sea tan pesado lo que queda. Para recorrerlo de la manera más liviana posible, aun cuando sabemos que es pesado esto. Para que sepan ustedes que hay una continuidad, que no termina en una nota, una miserable nota. Sino que Mariana está esperando una respuesta. Y sé que me llamó una compañera, ayer habló una compañera mientras escuchaba la nota, y otra compañera más, las de siempre. Las de siempre. Así que Mariana hoy tendrá que tener algún tipo de acompañamiento, no para volver al barrio, porque ella no quiere estar más en ese barrio. Es lo que me dijo ayer. Quiere tener una vida. Quiere vivir sin miedo, aunque el miedo lo va a tener siempre porque esa sensación de que vuelve y que nadie lo frena, ni una perimetral, ni una hoja, ni una firma de un secretario, un fiscal, del policía o el agente, nada de eso puede detenerlo. Es que se quiere hacer fuerte para esperar y enfrentar. Esta no es una editorial como la de todos los días, ni siquiera es una editorial. Es una manifestación de cansancios que tengo, nada más. De hastíos. No por lo de Mariana, espero que se comprenda. Sino por las pequeñeces que se vuelven insoportables, nada más. Las mías, claro. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un buen programa. Espero que tengamos un buen programa. Con la última audiencia de que se celebró ayer en Mercedes, vamos a poner al aire las notas que hizo Cintia en el Consejo Deliberante por el presupuesto. Y bueno, a lo que venga, a lo que salga. Empezamos tarde y vamos a terminar temprano. La cosa es así, es viernes. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Al crimen organizado se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder. Han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012 en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años. En el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Peor para el Sol. Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué. Y a veces, y porque, sí, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco. Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora? y escucho la radio. Bueno, listo. Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablo de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política, Mariano Hues, y te la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos a poner al aire las notas que realizó Cintia el miércoles en la sala de sesiones. ¿Ayer qué pasamos? Ayer pasamos el dictamen y Coppola, me parece. Bueno, vamos a seguir así, vamos a hacer ese curso. Después de Coppola, quien habló fue Pedro Camps. No habló el presidente del consejo, no habló el presidente de bloque. No hablan. Bueno, Camps emitió algunas palabras, hizo una especie de defensa y destaque de los proyectos y los programas. Ponemos al aire a Camps, dale. Digo, en un contexto de un Moreno con la cantidad de habitantes que tiene, con la cantidad de kilómetros que tiene, y después la transformación que ha surgido y que ha tenido y que tiene anualmente el distrito. También con las consecuencias de la transformación que se ha dado y que, gracias a Dios, Moreno se beneficia y mucho, que tiene que ver con este paso, con esta década del paso neoliberal a un modelo de más inclusión que hace que Moreno se pueda, en muchos casos, estar muchísimo mejor. Sin duda que tenemos un Moreno distinto, que tenemos un Moreno diferente, un Moreno que tiene desarrollo de comercio, Moreno que tiene un aumento del parque automotor, un Moreno que tiene también algunas contradicciones y algunas deudas en su población, como son los bacheos, la iluminación, los zanjeos, los grandes proyectos que están por venir hidráulicos, que de alguna manera nos atan a las decisiones, a las coparticipaciones a nivel provincial y a nivel nacional. En este sentido, me parece que tenemos un gran desafío en el distrito, mirando hacia adelante, sobre todo el año que viene, donde se van consolidando en este modelo los parques industriales, que si Dios quiere, y se van generando cada vez más cantidad de empleo. Ahora también, toda esta situación que se está viviendo a nuestra consideración a nivel del país también hace que la complejidad que se vea en el distrito y que requiera de un Estado municipal mucho más activo, que requiera de un Estado municipal hacia adelante en forma descentralizada, por lo tanto más presente. Yo creo que esta es una de las cuestiones centrales que tiene este presupuesto, es que a través de los 300 programas que tiene en todo su texto, es atender al desarrollo social, es a fortalecer el fortalecimiento del distrito y también el desarrollo del distrito. Seguramente que de cara al año que viene vamos a tener desafíos importantes que tienen que ver con el transporte público, con la recolección de residuos, ya que hay una parte que es pública y otra parte que es privada, con los temas de seguridad, con la articulación con las áreas de la provincia, con las problemáticas del hábitat de cara a la solución de tantos problemas que tienen nuestros habitantes en tener su propia tierra, su regularización dominial, hacia la economía social. O sea, realmente un presupuesto que tiene que estar a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta también algunos factores de inflación en el país. Bueno, vamos al segundo audio, Camps, porque este es el primero que dejó en una sesión de presupuesto que, como te decíamos en el día de ayer, en 40 minutos, sin dar mayores explicaciones, salvo estas, que no son explicaciones, tampoco son deseos, es hacer algo como para que no se den cuenta de una forma tan abierta, tan clara, que no importa ya la función pública en el sentido de hacerse el conocimiento y explicar a cualquier persona de qué trata una Secretaría de Salud, una Secretaría de Organización Comunitaria, además de presupuesto participativo, mesas barriales, lo que sea. Estoy hablando del área de Santucho. O del área de salud, de lo que puede decir Galloso. Es decir, ¿cómo se sostiene lo que pretenden desarrollar en el año 2015? ¿Cuál es la materialidad de eso? No les importa. No les importa saber. Si papá Hues dice que está bien, hay que aprobarlo. Punto. Ahora, lo que les pasa a ellos institucionalmente no está muy lejos de lo que se vive acá afuera. No. Para nada. Hasta hay momentos que creo que son más sinceros ellos que nosotros acá afuera. Pues saben a qué están jugando. A veces nosotros queremos que hacemos algún cambio y no hacemos un carajo. Nada hacemos. Vamos a ir escuchándolo, Camps. Esta es la segunda parte. ¿Qué noto como novedad y que me gustaría resaltarlo en este presupuesto? Primero, que se ha ido dando a través de los años de esta gestión lo que es el presupuesto participativo. El año que viene, si Dios quiere, se va a dar ya en todo el distrito la posibilidad de que un determinado porcentaje de la obra pública o de lo que del presupuesto se requiera esté destinado a que sean obras y que los mismos habitantes del distrito puedan votarlo. Con respecto, y acá un poco contestando algunas de las inquietudes del concejal que me antecediera en la palabra, el presupuesto, por ejemplo, me llamaba la atención a mí también, el alto, el porcentaje de la Secretaría Privada y en detrimento el porcentaje de la Secretaría de Cultura. Y la razón es que un área como la del deporte pasa a integrar ahora dentro del organigrama la Secretaría Privada. Y acá me parece importante, y que tiene fondos afectados de la provincia de Buenos Aires, una gran tarea que se está haciendo de inclusión en este programa que es el Torneo Evita. Seguramente que debe tener muchísimas dificultades en el accionar, seguramente que tiene a veces también algunas contradicciones, pero fundamentalmente está abarcado a la inclusión de los niños de este distrito. Y va aumentando cada vez más la cantidad de clubes que se adhieren a este programa. Otra de las cuestiones que también a mí me llamó la atención en el presupuesto de obra pública, lo que correspondía al área de asesoramiento y consultoría, que tenía un determinado monto, lo cual en el día de ayer lo fui a consultar. Y tiene que ver fundamentalmente con convenios con universidades, que oportunamente nosotros seguramente vamos a tratar. Con respecto a las patas que se decía que tiene este presupuesto, yo creo que son más de dos patas. Yo creo que son varias patas que tiene este presupuesto. Y que estamos atados no solamente a la posibilidad de que los grandes contribuyentes voten afirmativamente o negativamente las ordenanzas tarifarias y las ordenanzas fiscales, sino que también estamos atados a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y a los gobiernos nacionales. En ese sentido, me parece que este presupuesto es el acorde, es el necesario para que esta gestión afronte un año como el año 2015, que va a ser un año tremendamente importante y fundamentalmente político desde el punto de vista electoral. Así que nuestra sugerencia desde la comisión, nuestra humilde sugerencia, es aprobarlo sin ninguna modificación. Muchas gracias. O sea, aprobarlo sin ninguna modificación, ¿a qué? ¿Al presupuesto? ¿Es así? Bueno, sí, se aprobó sin ninguna modificación. Ya está, ni siquiera podemos jugar a los interrogantes, será tiempo la semana que viene de mayores contribuyentes. Quiero decirle que mañana creo que hay una sesión, tiene que haber una sesión, mañana sábado, ¿no? Ahí estaremos con Cintia, mañana, haciendo la cobertura de una sesión que tiene que ver con el transporte y con la perlita. Pues ustedes saben que el 30 de noviembre vence la prórroga que se le dio a la perlita este año. O sea, ¿mañana qué día? ¿30 mañana? Bueno, antes del 30. Mañana es 29. ¿Qué día es mañana? ¿Puede decir que? 29. Bueno, mañana es el día de los ñoquis. Mañana van a laburar en el Consejo Deliberante. Mañana sábado, antes del 30, claro. Porque tienen que hacer algo con el tema del transporte. Hay un ruido, no sé dónde sale ese ruido. Bueno, estamos escuchando todo. Está bueno. Por ahí salimos más rápido de la crisis. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Qué notas tenemos? Después de la lectura del dictamen, después de la lectura del dictamen que hizo Coppolaro, después vino Coppola y Camps. Entonces ahora vamos a escuchar las notas que hizo Cintia en la sala de sesiones. Al azar va a ser esto, pues no tengo acá el detalle. Sí, vamos a ir con Carlos Benítez. Atento, porque me parece que aquí Benítez habla de cuánto se le va a aumentar a los trabajadores municipales. Si mi registro no es el equivocado, presten atención los compañeros y compañeras, los trabajadores municipales y trabajadoras municipales, porque con esta recomposición ustedes pueden tener un 2015 soñado. Otra pesadilla. Había dos temas sobresalientes o importantes. Uno es la convocatoria a mayores contribuyentes, que por lo general no trae mayores oposiciones, es decir, es la recepción del expediente que trae la nueva fiscal y tributaria de cara al año 2015. Y luego el otro tema excluyente era el tratamiento del presupuesto, que, bueno, escucharon ustedes el conjunto de las consideraciones políticas respecto de el favorecer o no favorecer de acuerdo a la aprobación o no del expediente de los ingresos previamente al presupuesto. En ese marco, nosotros entendemos que no necesariamente esos ingresos tienen que estar votados. Todos ya lo tenemos a la mano, lo tenemos al alcance, los concejales pudieron acceder a las copias de esos expedientes, están ya a disposición, fueron llevados el día miércoles próximo pasado a la comisión justamente para elaborar los dictámenes. Por tanto, no es que hay una ignorancia absoluta de lo que va a ser a futuro los ingresos municipales, sino que lo que hay es un planteo de decisión política en el marco de adelantar un tratamiento sobre otro. No tiene ningún tema de gravedad, ni legal, ni política, que a nosotros ponga en riesgo la administración municipal en ese marco. Y el tercer tratamiento de temas, que digo, no lo mencioné al principio, pero que me parece sí importante, es el tema de que hemos votado la propuesta salarial de la Municipalidad de Moreno, del Ejecutivo Municipal, respecto del conjunto de los trabajadores municipales. ¿Cuál sería la variación? Marco están previstos básicamente dos elementos. Uno que tiene que ver con el bono de fin de año, que va a rondar a partir del 1 de enero en los 1.500 pesos. Y ¿cuánto? 1.500 pesos. Y dos posibles aumentos a futuro en marzo y en julio, tal cual como se hizo el año pasado, dejando abierto la posibilidad de un tercer aumento hacia fin de año, que van a rondar en estos dos primeros en el marco del 10% cada uno. Vuelvo sobre este mismo eje diciendo que el Senado de la Provincia de Buenos Aires acaba de votarse o ha completado su tratamiento la la nueva ley provincial que va a regir las paritarias municipales, que va a pasar seguramente por promulgación del Ejecutivo en el transcurso de estos meses, y de cara a principio del año que viene veremos cómo se plantea todo. Lo cierto es que la previsibilidad para los trabajadores municipales tiene que ver con que, por lo menos en esta etapa, está un 20% en el año su ingreso. No es un 20% en el año, es un 20% hasta julio, y queda abierta el tratamiento, como se hizo en la sesión anterior, un tercer aumento, que en nuestro caso anduvo rondando el 11% para el 2014, que será una discusión que tendremos el conjunto de los trabajadores con el Ejecutivo al momento del cierre del año 2015, si no se resolviere previamente en paritarias, que es lo que estamos planteando como posibilidad, que seguramente va a modificar el escenario de lo que está previsto de cara al año que viene. Bueno, la cuestión es el 20, Cintia, ¿no? Uno puede considerar que al ser un 10%, después se calcula el 10% sobre ese monto original que tuvo una recomposición del 10 y es más. No me queda claro si ahora a fin de año se tiene que discutir el 11%. Benítez habla no como concejal, sino como trabajador. O yo por ahí escuché mal. Que lo es, pero su posición es de defender al gobierno de Hues. Y en un pasaje de esta nota que escuché, se plantea como que los trabajadores vamos a ir a discutir al Ejecutivo estas cuestiones que hacen al 11%. ¿Cuánto fue el incremento en este año 2014? ¿Podemos preguntarle a la gente de ATE? En todo caso, como información, 2015 es el 20%. Y después, como explica Carlos Benítez, tenemos la posibilidad de una recomposición mayor en octubre. Bueno, está claro esto. Cintia le hizo la pregunta a alguien si este era un presupuesto de ajuste. Creo que a Coppola. Coppola entiende que no. O no sabe. Si es un presupuesto de ajuste. No sabemos cuánto es lo que va a ser de incremento de la tasa del Servicio General de otras tasas. Se comprende la situación. Cuando se vote con mayores contribuyentes, que son los mismos de hace 15 años, los mismos que van ahí, los mismos que no entienden demasiado, porque no les importa un carajo entender qué están haciendo ahí, levantando la mano y después asegurándose que nadie le rompa las pelotas en el trabajo que tienen, en el negocio que tienen. Ahí sabremos, a ciencia cierta, cuánto se aumenta y cuánto es la carga impositiva tributaria aquí en la orden local. Recuerden algo, los concejales y el Departamento Ejecutivo, sobre todo aquellos que tienen competencia directa. Nosotros estamos diciendo que se van a afanar el año que viene 30 millones de pesos. Eso lo estoy diciendo yo. Me voy a involucrar a la radio. Por una simple cuenta que pude hacer y un cotejo de datos del pliego al presupuesto del año que viene. Entonces yo le estoy pidiendo a ustedes que me expliquen a mí cómo justifican 30 millones de pesos. Nada más. nada más. El resto del presupuesto me han prometido que pueden hacerme una copia del extracto. Y yo creo que esa persona que siempre promete y cumple de entregar la información, que es pública, que no les pertenece, es pública, me va a ceder el extracto. Pero le estoy diciendo a ustedes que me expliquen, que justifiquen 30 millones de pesos. Porque si no lo justifican, nos están afanando 30 millones de pesos. Para empezar, pues después viene la redeterminación de precios. Y esto lo estoy diciendo yo, no está diciendo la radio, aclaro. Eximo a la radio estos comentarios estúpidos que hago. Vamos a la nota con el presidente José Barreiro. Ahí está, presidente José Barreiro está muy contento porque todos los proyectos envió al Ejecutivo, él como presidente los pudo sacar adelante. Sí, tiene la mayoría, así que los va a sacar adelante. No hay problema por eso, vamos. Un presupuesto, sí, el primero tratamiento del presupuesto, un presupuesto donde hemos crecido en algunas secretarías, puntos estratégicos como la de obras públicas, como la de servicios públicos, donde la idea es trabajar mucho más cerca de los vecinos, donde el presupuesto participativo toma una envergadura mayor, donde la Secretaría de Relación con la Comunidad, donde las mesas de gestión van a tomar un rol protagonístico, nos parece esto, ¿no? Empezar a charlar sobre esto y el presupuesto es lo que venimos diciendo a partir del 2011, ¿no? Cada día gobernar más cerca del pueblo, cada día escuchar un poquito más y de ahí ir profundizando las necesidades que el pueblo tiene. ¿Cuál es el crecimiento en materia de obras públicas? ¿Qué es lo que está estipulado? ¿Cuánto dinero más se va a utilizar en el 2015? No, la parte de obras públicas sigue muy posicionado casi el mismo del año pasado, estamos casi un 35% más. Es una secretaría que más que nada trabaja con fondos de nivel provincial y nacional. Es la secretaría donde gestiona a niveles nacional y provinciales todas las obras que Moreno tiene y planifica. O sea que es una secretaría que si la va a elevar tiene poco presupuesto en comparación de las demás, es una presupuesto que maneja mucho presupuesto ajeno, ¿no? Digo, más que nada de programas, de proyectos. Digo, es una secretaría clave para nosotros donde tiene que salir a gestionar a nivel provincial, nacional y privado para traer las obras Moreno que falta, como por ejemplo todas las obras de la inundación, ¿no? Todas las obras de los dragados, de los nuevos arroyos que tenemos esta semana. Estamos recibiendo al ministro de Vido que viene con una carpeta de proyección de lo que fuimos presentando este año para toda la cuestión hidráulica de Moreno. Uno no entiende desde la lógica por qué se trata primero el presupuesto y posteriormente la ordenanza tributaria y tarifaria. A ver, hay un uso de costumbre de años que fue hacerlo en conjunto, pero hasta ahí también hay una cuestión de proyección hasta que es vanidosa, ¿no? A ver, si vos aprobás fiscal y tributaria ahora y 5 minutos después aprobar el presupuesto, sería casi lo mismo, ¿no? Digo, me parece que lo que hay es esto, nosotros la proyección del presupuesto siempre se hace con estimativos, digo, estimativos a nivel provincial, estimativos a nivel nacional. Nos ha pasado el año 2011 que lo que nos han mandado como el estimativo provincial vino 40 millones menos. Siempre son estimativos. Lo que nos hace esto es tener una proyección mayor sobre lo que nosotros queremos ejecutar. Ahí está planificado lo que nosotros tenemos que gastar y de dónde lo vamos a construir. Siempre uno cuando hace el presupuesto habla del imaginario, lo que quiere recaudar, digamos, con la base de lo que te manda Nación, con la base de lo que te manda Provincia y con el sistema de recaudación propia. Después pueden pasar muchas cosas que los cambien. Por ejemplo, puede bajar el nivel de recaudación, puede bajar el nivel de participación como pasó este año, los country han pagado menos hasta ahora, el último trimestre ha pagado un poco menos de lo que venía pagando, son situaciones que uno la estipula, así todos nosotros la recaudación este año estamos cerrando arriba de lo que habíamos planificado y el año que viene creemos que va a haber un crecimiento, si la composición del presupuesto hoy es más, estamos casi igual entre el nivel nacional y provincial y lo que pone la municipalidad, ¿no? Bueno, el tal Zúcaro, que es el intendente de Pilar, dijo, sin culpa y sin ideología. Es un adelantado. Esto de los usos y costumbres. A ver, no es una cuestión de uso y costumbre como una forma de decir que antes ese uso y costumbre era malo. A ver, un presupuesto claro que es un estimativo, desde ya. Desde ya. No está diciendo nada extraordinario, Barreiro. Desde ya. El tema es cuánto estimamos. Pero da igual. Porque la cuestión no es la tributaria y tarifaria que ya nos vamos a abocar a esa historia cuando se trate. Fiscal, tributaria y tarifaria. Acá el tema es el presupuesto. Y lo que tendría que haber explicado, ya que quieren cambiar el hábito, la costumbre, los usos y demás, es que tiene ese presupuesto, nada más. Por lo menos concejales a ustedes les digo, un estimativo. Un estimativo. ¿De qué manera se van a gastar los 1.100 millones de pesos? Nada más. Estimamos que para el área de salud, de los 1.100 millones de pesos destinamos el 10%. No lo sé. El 7%. Para el área de seguridad que tanto nos preocupa, destinaremos tanto. Es lo que hacen en provincia. Es lo que se hace a nivel nacional. No es un uso y costumbre. Tiene que ver con lo estimativo y lo posible. ¿Está? Por eso un extracto del presupuesto. El extracto del presupuesto es, ¿para qué le vamos a decir a los concejales que, bueno, a algunos no les importa nada, a otros les puede interesar algo, y algunos sí están realmente abocados? ¿Para qué le vamos a dar las 600 fojas y después pueden hacer el trabajo de calcular si lo que está en presupuesto se ajusta a lo que vamos a recaudar? Digamos que son 1.100 millones de pesos que trabajamos con la coparticipación provincial, lo que envía Nación y la mejora en la recaudación local de tasas. Bueno, si es así, como buen síntoma, y algunos lo destacan, demuéstrenlo. Demuestren qué buen síntoma es. En un papel, no solamente en la palabra, porque si vamos a la palabra, listo. Si esa es la regla, se aceptará la palabra. Sabemos que hay una desigualdad absoluta, pero es la palabra. Después no nos solicitan a nosotros la prueba, si es la palabra. Bueno, ¿qué tenemos ahora? La segunda parte Barreiro. Bueno, vamos con la segunda parte Barreiro. Pedro Camps dijo que el 2015 era un año complejo y necesitaba de participación, de mayor gestión. Él lo marcó de esta manera, desde el mensaje político que dio. ¿Cuáles son las prioridades de la gestión de Mariano Güez para el 2015? ¿Cuáles son los ejes principales donde se destina mayor dinero para invertir? Nosotros venimos, no por el 2015, sino venimos basados en una plataforma electoral del 2011. Del 2011 y lo teníamos, sí, igual yo te lo cuento para que no sepas, nosotros no hacemos una proyección sino en la coyuntura, sino siempre analizamos un proyecto duradero en el tiempo. Entonces de ahí lo venimos trabajando. Nosotros venimos a una proyección muy dura del 2011, donde dijimos que teníamos que terminar de industrializar, donde teníamos que cambiar la fisionomía de la cuestión vial de Moreno, que es una demanda que tenemos continua, la creación de ampliar la capacidad de atención en las unidades sanitarias, que si miran el presupuesto hoy es una de las cuestiones que hemos mejorado, la cuestión salarial, digamos, nosotros creemos que tenemos que mejorar la capacidad de salario del empleado municipal para tener mejor capacidad de reacción hacia la demanda de la gente de Moreno. Desde ahí creemos que trabajamos continuamente todos los días. Nos parece que tiene ese eje fundamental. El eje fundamental hoy tiene que ser profundizar en la cuestión vial que tenemos, tenemos que salir a reparar las calles, tenemos que mejorar la estructura de seguridad que nos pone la provincia, y desde ahí estamos equiparando muchos gastos que son pagados por la municipalidad. Y lo tercero, aportando muy fuertemente a la relación humana, ¿no? A recomponer ese tejido social de Moreno, de empezar a hacer que todo el mundo se asocie. Son las tres patas fuertes que tenemos. Y desde ahí trabajar muy fuertemente en esto, en tener un proyecto estratégico a lo largo plazo, pero también ir viendo y analizando las coyunturas, como te decía hoy, por ejemplo, este fenómeno que pasó, las tormentas que están pasando, que nos dejan a los distritos por ahí con hasta protocolos de hidráulicos viejos, no parecieran, y son únicamente esa capacidad que teníamos de pensar, que hoy la naturaleza está cambiando, me parece. Que netamente son estas cuestiones de zona estratégica y son las que se ven en este presupuesto que nos va a dar una herramienta para seguir gestionando, una herramienta que nos dio el pueblo para seguir gestionando y para seguir intentando solucionar las problemáticas que tiene el pueblo de Moreno, ¿no? Bueno, Cintia logró algo con la pregunta. Es un mérito de la compañera. Es instalar un nuevo paradigma. El nuevo paradigma del Consejo Deliberante que antes era. ¿Es un gasto ideológico? Bueno, los que tienen algo de memoria se acordarán. Adriana Palacio habla de gasto ideológico. Mirko García habló de gasto político en su momento. Cuando el gasto era político y también ideológico y no cerraba por ningún lado, decían son cuestiones técnicas. Ahora, Barreiro instala algo distinto a eso. Bueno, ahí hay una profundización. ¿Qué te dijo? Yo te voy a hablar del proceso. Tanto gasto ideológico, político, técnico, el proceso, es no hablar del presupuesto. Es no explicar qué tiene dispuesto el intendente para gastar 1.100 millones de pesos en el caso del año que viene.

Corte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas. Nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte informativo. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ahí vamos. Mara, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Estoy acá. Bien, está en línea. Mara, que es vecina de una calle que se va a transformar en peatonal. Yo me imagino Rivera Indarte en Córdoba, pero no. O no, Florida, no, no. En Capital. Estamos en Moreno. No, estamos en Moreno. Bueno, pero Moreno es un lugar... hay muy, muy buena gente en Moreno, ¿verdad? Sí. Y hoy van a hacer ustedes algo que tiene un carácter simbólico. Y que vos sabés que lo que van a hacer derriba aquello de la planificación provincial y municipal. Porque en el ingreso de 25, no sé si todavía está el cartel, que dice, esta es una obra provincial y una obra municipal, pero es con fondos provinciales de la Madrid. Bueno, esa obra quedó desafectada. Con fondos nacionales se hizo what? Y se hizo rápido, pero la Madrid no. Entonces, ¿qué van a hacer hoy ustedes? Y bueno, nosotros hoy los vecinos vamos a inaugurar la peatonal de la Madrid. La o sea, a falta de respuesta de lo que es el municipio, que el mismo intendente se comprometió en dos reuniones que tuvimos con él a realizarla, que era un compromiso de él y municipal. Y bueno, la verdad que hasta ahora nada. Entonces lo que vamos a hacer los vecinos es inaugurar nuestra peatonal. O sea, la calle está en un estado deplorable, bueno, obviamente que ya no ingresan los colectivos, no pasan autos, o sea, lo que se usa ahora es que la gente camina por lo que era la calle principal del barrio. Mara, es desde el ingreso, es la ruta 25, el ingreso a 25 de mayo, ¿desde ahí hasta dónde? ¿Hasta el fondo? Y sí, en realidad, bueno, la Madrid llega hasta, o sea... Son 16 cuadras, sí. ¿No? Pero después, a donde recorría antes el colectivo, viene a ser la calle Pedro Agote, que es de Lomas. Sí. Y bueno, que esa calle está totalmente también en pésimas condiciones. Ayer ya el colectivo no ingresaba porque lo que es ahí en la sala ya se rompió todo. Se rompió, sí. Sí, sí. Y bueno, los vecinos de Lomas también hicieron una... A través nos mandaron una foto, porque tenemos una página, de que pusieron un... hicieron banderines, hicieron un pasacalle. Sí. También. Responsabilizando a Mariano Wesley, que en el estado de que nos tienen. Es un maltrato social para mí. Ajá. Bueno, y hoy esa peatonal... ¿Y cómo es la imagen que piensan construir hoy? ¿Que es de fiesta? Bueno, ¿es de convocatoria, de fiesta en el sentido de utilizar la ironía, la ironía fuerte, claro, como para que se entienda de que... Es una ironía, una parodia, o sea, sí. Vamos a cortar la cinta, están invitados los vecinos a participar, van a venir vecinos que tienen una murga. Así que una parodia, ¿no? Como una falta de respuesta a lo que estamos luchando. Uh-huh. ¿A qué hora se hace esto, Mara? Hoy a las 18 horas. 18 horas, 18 horas. La altura es la Madrid 5.400, o sea, de lo que es la plaza a una cuadra y media. De la primera plaza que tenés ahí en claro, el barrio. La plaza de 25 de mayo. La plaza al frente de la escuela y el jardincito. Claro, de ahí vendría a ser a una cuadra que vamos a realizar esta. Ah, una cuadra, bien. Bueno, sí. Y es una convocatoria que ustedes esperan tenga buena concurrencia. El barrio está enojado y con ganas de participar. Está enojado y no participa. Sí, tenés, como en todo barrio, ¿no? El que está enojado y participa, el que está enojado y no participa. Pero, bueno, nosotros seguimos insistiendo. Uh-huh. Bueno, o sea, ahí... es algo... Más que nada da bronca, ¿no? Porque, a ver, nosotros no tenemos por qué estar reclamando algo que nos corresponde. O sea, yo no tengo que salir y reclamar por mi calle que está en pésimas condiciones. Eso me lo tiene que brindar el Estado, el municipio, el gobierno de la provincia. Sí, acá me parece que se consolidó algo, Mara. Es, resolvimos what, entonces tienen esa calle. Sí. Sí. Es decir, los vecinos, bueno, pero... no pueden tener dos calles para ingresar al barrio. Ayer lo charlamos con alguien. Estamos frente a situaciones de máxima grosería, que en otro tiempo eran inadmisibles. Eran inadmisibles. Hoy la grosería no solamente es admisible, sino que se transformó en la política. Esto es, provincia no resuelve la Madrid, nación construye what. Y punto, hay que esperar que provincia... Es muy impactante... Porque estamos hablando de un gobierno municipal del mismo signo político del provincial, del mismo signo político del nacional. Sí. ¿Entendés? Entonces, mira, provincia no te lo hace, pero te lo hace nación. Bueno, hasta que cuando se rompa Watt, por ahí hacen la Madrid. Y bueno, eso es lo que va a pasar, ¿viste? Ahora todo el peso, o sea, de los colectivos, camiones, autos, está en lo que es Watt, ya se está rompiendo. Y está, te digo, es una buena construcción, yo he pasado por ahí... por Watt, sí. Y es una construcción, pero por supuesto mucho mejor de la que tenía, porque Watt tenía un asfalto. Claro, sí, que era un... Era un mejorado, ¿no? Hasta que se destruyó. Se destruyó cuando ya los colectivos empezaron a tomar Watt porque era imposible transitar por la Madrid. Sí. Son dos Así calles que... nomás. Ustedes tienen dos calles para ingresar. La conexión de la ruta 25 para ir a 25 o a Lomas... Son estas dos calles por donde históricamente fue el 8 y el 14. Históricamente, sí. ¿Mm? Bueno, también es todo inconcluso acá, o sea, todo hacen a medias. También empezaron lo que es el empedrado en el barrio, nunca lo terminaron. Ajá. Supuestamente cuando tuvimos una, hará más de un mes, tuvimos una reunión con Barreiro y nos dijo que, suponete, el 20 y algo de ese mes entraba... lo que era una parte de un pago para que terminen de realizar el empedrado. Bueno, pero nunca más lo realizaron. O sea, hay calles que lo dejaron a la mitad, que el cruce de calle no está, que no pusieron los tubos. Así que bueno, todo eso a la mitad para conformar a la gente. Y no estamos hablando de conformar. Yo no me conformo, o sea, ni mis vecinos tampoco. Yo quiero lo que nos corresponde, lo que... Como yo te digo, yo no tengo que salir a reclamar nada para mí. Pero bueno, este gobierno se maneja así. Uh-huh. Bueno, me consta, te digo, Mara, que las gestiones de aquí ante provincia se han hecho. El tema es que nadie dice que lo de la provincia es lamentable. Lo podemos decir nosotros. Por eso digo, la dificultad está que

¿Qué cantidad de pibes ha asesinado a la policía en los últimos 3 años en Moreno? Él no recordaba la cifra, pero sí dijo muchos. Hoy se va a presentar el archivo, que es la sistematización de todos aquellos datos que es posible obtener, o son posibles obtener, que lo hace Correpi. Y está la doctora Verdú en línea. Tenga usted buena jornada. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿hasta dónde avanza el esquema represivo, el modelo represivo, el sistema punitivo? Bueno, todo aquello que durante este año este programa ha ido registrando aquí, dentro de lo comunitario en Moreno, y que lleva a sostener, doctora, que es Fiorito y Moreno. Fiorito y Moreno. Y no es un título, es una realidad que nos atraviesa y nos duele un montón porque siguen matando pibes. Bueno, cuénteme cómo es el trabajo que han hecho y qué esperan para hoy. Bueno, hoy lo que vamos a hacer a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, a las 5 ya empiezan las intervenciones artísticas, es presentar la actualización del archivo que venimos construyendo desde 1996, tratando de registrar, como vos bien decías, los datos que alcanzamos a obtener, los que llegamos a conocer de todas las personas asesinadas por el aparato represivo estatal a lo largo y ancho del país, es decir, desde el gatillo fácil en los barrios, las muertes en cárceles y comisarías, las desapariciones, las muertes en la represión a la protesta social y otras modalidades de menor incidencia, y tratar también de sacar algunas conclusiones. Y en ese sentido, efectivamente, una de las conclusiones centrales tiene que ver con lo que vos señalabas, que es la mayor incidencia de este tipo de hechos represivos en los centros urbanos más donde se concentra la población y donde se concentra también de manera más visible la gran brecha social en nuestro país entre los pocos privilegiados y los muchos explotados. Y de ahí entonces vemos que la foto que tenemos de la represión en Moreno, que ustedes bien conocen y permanentemente difunden a contrapelo del sentido común de los medios oficiales de comunicación, no es muy diferente de la que encontramos, como bien señalabas vos, en otras barriadas populares como Villa Fiorito, en el sur del conurbano, pero tampoco es muy diferente de lo que podemos ver si nos vamos a los barrios periféricos de Bariloche, de Mar del Plata, de Rosario, de Mendoza, o incluso de lugares tan remotos como Ushuaia o Río Grande. Usted sabe que acá aparece algo, doctora, usted sabe que acá aparece algo que nosotros todavía no lo hemos podido sistematizar. No sé si en el informe que van a presentar hoy está, pero en todo caso ustedes tienen mayores posibilidades. De los pibes que han sido asesinados en los últimos 3 años en Moreno, salvo uno, por lo menos el registro que tengo, que fue en manos de un policía de la bonaerense, el caso de Miguelito da Silva, el resto de los pibes han sido asesinados por federales. Bueno, precisamente uno de los desagregados que hacemos en los gráficos y tablas del archivo tiene que ver con la incidencia de las distintas fuerzas. Y en ese sentido, si bien las policías provinciales en conjunto, es decir, los 24 distritos, tienen el 58% del total de los casos, los servicios penitenciarios son responsables del 27% de las muertes y Gendarmería Metropolitana, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Privada son los responsables del resto. Efectivamente, muchísimos de los casos de gatillo fácil ocurridos en la provincia de Buenos Aires no son cometidos por efectivos de la bonaerense, sino por federales, prefectos o gendarmes que viven en el conurbano y que, estando fuera de servicio, protagonizan estos hechos que después aparecen en los títulos de los diarios oficiales como joven delincuente de frondoso prontuario abatido por un funcionario del orden. Uh-huh. Y tenemos allí casos como el muy reciente del prefecto que fusiló a los dos pibes allí en Moreno. Bonifacio Guerrero. Otros casos de federales como el de Checho Casal. Claro. El otro caso que también fue de bonaerense que ocurrió en Moreno recientemente fue el de Christopher Torres, así con es. El oficial ayunta del grupo Alcohol. Así es. Pero así es. Esto lo que demuestra en realidad es que el conjunto del aparato represivo de uniforme, independientemente del color que tenga, actúa de manera sistemática, sin importar el territorio en el que se encuentran. Porque a la inversa, también tenemos muchos casos de metropolitanos que matan fuera del distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Dos de los casos que tenemos en este momento en trámite de compañeros que están organizados en Correpi, de pibes asesinados por policías en estos presuntos robos o enfrentamientos inexistentes donde solo hay tiros de un lado, están protagonizados por metropolitanos fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y a la inversa, también hay casos de bonaerenses que matan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy a las 5 comienza la actividad, doctora. Así es, a las 5 comienzan las intervenciones artísticas, a las 6 el acto, que va a estar estructurado con una primera presentación de cuál es la información, los datos duros, los índices por edad, por distrito, la distribución territorial, la intervención de los compañeros de las luchas de trabajadores más destacadas del año, que sistemáticamente han recibido la represión. Van a estar compañeros de LEAR, de Enfertaza, de Donnelly, de Gestamp, los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que fueron represaliados por la Metropolitana cuando cubrían el intento de desalojo de la Sala Alberdi, los demás espacios de coordinación de los que participa Correpi, como el Comité por la Absolución de los Presos de las Heras, y es muy posible, si los aviones nos dan una manito y funcionan durante el día, que tengamos la presencia de algunos de los compañeros condenados de las Heras para intervenir en el acto. Estarán también integrantes del Comité por la Libertad de los Presos de ATE de Santa Cruz, uh-huh. El Comité por la Solidaridad con los Presos Políticos y el Pueblo Peruano, y el momento más esperado, más sentido y de mayor fuerza sobre el escenario, con la intervención de los compañeros familiares de víctimas de la represión policial organizados en Correpi, este año naturalmente con un momento muy especial para recordar a nuestras dos compañeras que perdimos este año, dos puntales de nuestra organización, corazón batiente de Correpi, Delia Garcilaso, la mamá de Fito Ríos, uh-huh. y María Ramona Armas de Bulacio, la abuelita de Walter Bulacio. Y allí daremos por terminado entonces el acto, donde a lo largo de toda la jornada habrá una docena de stands repartidos en toda la plaza con todos los materiales a disposición de todos los compañeros y compañeras que vengan, y también una serie de infografías, fotos, exposiciones de materiales, como para poder dar la imagen más amplia, más en contexto, de lo que es la aplicación de las políticas represivas en el territorio nacional. Doctora, una pregunta, de ser posible, si es que tiene la información a mano. ¿Cuál es el municipio o el distrito del conurbano en donde se dan la mayor cantidad de casos de gatillo fácil? Si tomamos los números en bruto, es decir, el número global, sin hacer la distinción de cantidad de habitantes, sí. Sin duda lo que vos señalabas al principio de la zona del partido de Moreno y el partido de Lomas de Zamora, con epicentro en Fiorito, Caraza, claro. Budge, sin duda son los que reúnen la mayor cantidad de casos en términos absolutos. Uh-huh. Ahora es necesario hacer un análisis un poquito más cuidado, teniendo en cuenta la distribución poblacional, porque allí entonces sucede con los municipios lo mismo que cuando comparamos provincias. Uh-huh. Nos encontramos con que, más allá de que en algún caso podamos tener un mayor registro, muchas veces como consecuencia de que tenemos un mayor desarrollo militante y por eso nos enteramos más rápido de las cosas que suceden, lo cierto es que al hacer la distribución por cantidad de habitantes nos encontramos con un panorama muy homogéneo. Ajá. A lo largo y ancho del país, y esto vale también para el conurbano. Para poner un ejemplo bien claro, sí. Si miramos las provincias en orden decreciente por cantidad absoluta de casos, pareciera ser que el gatillo fácil y las muertes en cárceles y comisarías es un problema bonaerense, porque el 45% de los hechos ocurren en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pero la provincia de Buenos Aires tiene 15 millones y medio de habitantes. Correcto. Y la provincia de Tierra del Fuego tiene 170.000. Sí. Entonces no es posible comparar en términos equivalentes los 1.950 casos de una provincia con los 21 de la otra. En realidad, si hacemos el cálculo por millón de habitantes, los 21 casos de Tierra del Fuego la posiciona en un nivel superior al de la provincia de Buenos Aires con su 1.5 millones de habitantes, con sus 15 millones y medio de habitantes.